sombras que caminan sobre caras de personas dormidas están abiertas las heridas del corazón que aparenta ya no sentir dolor, envuelto en cicatrices, matices grises de este gran amor. Sabor a miel, estrella, eres mi guía en este mar de incertidumbre. Mi barco deriva, sativa, sustancia activa que roba saliva. La calle es el reflejo de mi experiencia de aprendizaje, pues con coraje voy caminando sobre el asfalto, atrapado ha quedado el talco en el olfato. Soy rufián, el egoísmo me consume con la misma fuerza que el alcohol. Hoy juego el rol de ser la luz del sol en el espacio que huele a formol. Y yo, hoy juego el rol de ser quien te proteja de la adversidad. En tu sonrisa he visto mi felicidad, por eso te ofrezco tranquilidad. Por eso es que quiero aprender a amar todos esos defectos, a pesar de virtudes que me puedes brindar. Te quiero con tanta fuerza que el whisky se me sube al cerebro. Espero tus labios de color carmesí. Así de compleja es la vida si se vive como un frenesí. Y así paso mis días al borde de una grieta. Paso mis días bajo el margen de los renglones sin ser un poeta.